Chile, ah, sí, sí, es cierto. Porque fue la ciudad de Chile, Panamá, en Chile está ahorita. México, que fue Ciudad de México, uh-huh. Monterrey, de ahí se fueron a Colombia. Y la última gira, la última fecha creo que es en Argentina, si no, uh-huh, si sí. no me equivoco. Y hablando de giras, pues también viene Sodom el 18 de junio, ya se acerca un poquito así más es. La fecha. En con, la sala Corona. Con Nightbreed y Strikemaster. Así es. Y el Master en su nueva producción, que es una influencia. La portada de por sí es una influencia de Motorhead. Pero por sí, ellos siempre tenido esa característica. Un buen tres tributón, bastante bueno. Sí. Y pues bueno, sin dejar de lado, ¿no? Que va a estar el Strikemaster, que pues también le abrieron a talento mexicano. Diamond. Así es. Nightbreed viene de Guadalajara. Ahí chequenle su página, así los pueden ubicar. El boleto va a estar en 700 pesos y cae domingo 18 de junio. Va a estar bastante barato, digo, para las bandas que van a estar. Se me hace demasiado accesible por parte de Alter Ego, ¿no? Y además también van a estar en el Tecate, ¿no? Así bueno, es. El México Metal Fest, ¿no? Van a estar con Amon Amarth, Sabbath y... Sabbath son japoneses. Sí, es cierto, sí. No, es cierto, estos los traigo. Es que le quería hablar de las toallas Saba, ¿no? Estaba hablando de las toallas femeninas Saba. De Saba. Así es. Así es. Ay, bueno, aquí unos saluditos a Leslie Venegas, a Oscar Hairspray, a Carly Porrúa, a los Disaster Machine que al rato vienen. Así es, a Poncho que no va a venir, pero pues ahí está, güey. ¿Qué es Alfonso de la Huerta? Así es. Ah, bueno, saludos a él y a Luis Castro. Así es, todos están mandando saludos a la mamá de Carlos, no sé por qué. Pues dicen que está bien Ricardo, pero... Ahora... Okay.